acomoda las cosas, hermano, porque a veces de repente yo no me pongo de acuerdo con lo que van a participar los que dirigen, ni los que enseñan, ni los que predican. Regularmente, a veces sí nos juntamos cuando vamos a hacer alguna temática, nos ponemos de acuerdo, pero muchas veces no nos ponemos de acuerdo. Pero yo veo que Dios hace que estemos de acuerdo. Dios pone, hermano, como un mismo sentir en el corazón. Y me sorprendo, hermano, de ver que muchas veces nuestra alabanza, nuestra enseñanza y nuestra predicación llevan una misma línea. Ajá. Hace 8 días, aquí los que estábamos aquí en la clase que estamos tomando cada semana, la pastora compartió, hermanos, parte de lo que ha sido, hermano, nuestro trabajo como matrimonio, ¿sí? Tengo varias intenciones, hermano, en el cuando usted escuche, hermano, de parte de nosotros, compartirle nuestras experiencias, porque eso habla, hermano, de que a pesar de ser pastores, no tenemos un matrimonio perfecto, ¿sí? Hemos tenido que batallar siendo pastor, hermano, ya de esta iglesia. Usted sabe, los que tienen tiempo con nosotros, hermano, aquí en la congregación, que yo tomé esta iglesia, hermano, el Señor en su grande misericordia me dio el honor de ser pastor de esta iglesia, hermano. Cuando estábamos allá en la Oriental y estábamos ahí en el Rojo Gómez, siendo yo soltero, ¿sí se acuerda, hermano, que yo era soltero, ¿verdad? Entonces, para mí, hermano, fue un poquito complicado porque yo pensaba, hermano, dentro de mí que no estaba del todo capacitado para poder, hermanos, atender las necesidades, hermanos, de aquellos que sí estaban casados. Pero aprendí algo de parte de Dios, hermano. Aprendí que teníamos que enseñar lo que la Biblia dice, hermano, más que cualquier otra cosa, hermano. Nuestras experiencias son buenas, sirven, ¿sí? Y después, pues Dios nos dio la bendición de casarme. Dice la Biblia que el que haya esposa, haya él bien, ¿sí? ¿Cuántos han hallado el bien? Uno nada más, muy bien. Los demás no están seguros. Está bien, hermano, después podemos ver si al final cambia su posición. A lo mejor lo agarré en curva, ¿verdad? Por eso no entendí lo que el pastor preguntó. Pero cuando usted, hermano, y yo, los que somos casados, ¿verdad?, nos casamos, Belén y yo, comenzamos, hermano, una etapa muy distinta en nuestra vida, ¿sí? El vivir como pareja, hermano, es muy distinto a vivir como novio, ¿sí? Porque cuando fuimos novios, a pesar de haber tenido un noviazgo largo, porque duramos casi 8 años, hermano, de novios, yo le decía a mi esposa, al menos tenemos que durar casados 8 años. Le digo, no puede ser que duremos más de novios que de casados. Entonces, y nos tiene que contar la antigüedad, le digo, no me la vayas a querer cortar. A pesar de 8 años de noviazgo, nos dimos cuenta que al unir nuestras vidas, hermanos, es muy difícil acoplarse, hermano, es la parte más compleja. Creo yo que los primeros años, hermanos, del matrimonio son los más difíciles. Y por ahí veía un video ahora que las redes sociales están tan de auge, hermano, en el que es como un video de consejos para los que se van a casar. Y decía ahí que si tú tienes, hermano, un sentimiento grande por tu pareja, que si tú la amas locamente, que si tú le bajarías el cielo y las estrellas, que si tú le escribirías poemas y canciones, ¿verdad?, que si tú estás dispuesto a cruzar, ¿verdad?, el mar y demás cosas, dice, no es el momento para casarte, no te cases, no te cases. Porque es cierto, hermano, que el peor momento para casarse, hermano, es cuando idealizamos a la otra persona. Si cuando nosotros estamos enamorados de alguien, tendemos, hermano, a no ser objetivos. No vemos con claridad a la otra persona, la idealizamos, ¿sí? La vemos como el príncipe azul, hermano, pero cuando pasa el tiempo se te convierte en sapo y entonces, hermano, te das cuenta de que no era como tú pensabas que era. Y entonces a mi esposa le sucedió eso, ¿verdad? Su príncipe azul se le hizo sapo, ¿sí? Y es complicado, hermano, porque ese carruaje hermoso se convierte en calabaza, hermano. Y entonces te das cuenta de los defectos de la otra persona, que es una persona de carne y hueso, hermano, que tiene virtudes, pero que también tiene defectos. Y lo más difícil, hermano, es, como escuchabas hace 8 días, es romper con la cultura familiar que arrastramos de nuestro primer hogar. Qué complicado es eso. Belén te habló de cómo ella viene de un entorno familiar, hermano, en donde se dio de una manera muy diferente al entorno familiar que yo viví, ¿sí? Yo creo que quizá muchos quedaron hasta impactados, porque hay cosas de nosotros que a veces no conocemos. Nos vemos en la iglesia y nos saludamos y a veces pensamos, no, el pastor no va a tener problema, ¿verdad? Su matrimonio ha de ser perfecto, ¿verdad? Sus hijos han de ser los más obedientes, ¿verdad? Y todo ese tipo de cosas que ustedes a veces y yo pensamos de otros que están más arriba, ¿Te das cuenta de que en realidad todos tenemos que trabajar, hermano, para llegar a la estatura de lo que Cristo quiere? Amén. Hay una película que se llama La esposa del pastor, no sé si alguna vez la han visto, pero trata el caso verídico de una mujer que asesina a su marido, pero su marido es el pastor. Yo no dejé que Verena viera, por si las dudas, dije, no se le vaya a meter una onda aquí. Y cuando ella la acusan y la encierran, ella no se defiende, ella no dice nada, ella acepta todos los cargos, la congregación está consternada, hermano, no lo puede creer, porque el pastor tenía una imagen, hermano, impecable ante todos. No, nadie podía dar crédito cómo alguien se había atrevido a hacerle daño a una persona tan buena. Cuando está el proceso, no es una película cristiana, es una película basada en un hecho real. El abogado de oficio que está defendiendo a la esposa le dice: mire, señora, yo acepto que usted no quiera defenderse, pero hay algo que no me cuadra. Yo no alcanzo a entender que usted un día en la mañana se levante con ganas de matar a su marido. ¿Sí? Yo sé que muchas esposas sí se levantan aquí con ganas a veces de matar al marido. ¿Sí? Dice, pero es que alguna razón tiene que haber para que te levantes un día con ganas de darle un tiro, ¿sí?, al que está viviendo contigo. Y ella no quiere decir nada. Y le decía al abogado: mire, no importa, yo lo que quisiera es que usted se desahogara. O sea, diga la verdad, cuénteme qué pasó. Y entonces la mujer empieza a hablar, hermano, y empieza a contar una serie de humillaciones, ¿sí?, una serie de maltratos, de manipulaciones, y era un esposo controlador, hermano. El que a los ojos de todos era el marido perfecto, el hombre perfecto, el padre perfecto. No era tan perfecto. Al grado, hermano, llegó a esta mujer a orillarla tanto, hermano, con lo que le hacía, que un día, hermano, en un afán como de escapar de esa realidad, toma el arma de él y le dispara y lo mata. Uno dirá, pues no nada más eran cristianos, eran pastores. Sí, hermano, por eso no tenga pistola en casa, por favor, se lo pido. ¿Sí? Porque, hermanos, a veces no hacemos un sacrificio, hermanos, por cambiar nuestra cultura familiar. Como Belén le contó un poquito, hermanos, yo sí vengo de una línea machista, ¿sí? En nuestras familias, hermanos, los cristalinas tendemos a pensar, hermano, que aquí mis chicharrones truenan nada más, ¿sí? Solo hay aquí dos voces que importan, la mía y la mía, ¿verdad? Y ese tipo de pensamientos, hermano, minan un matrimonio, se estorban. Y uno debe de aprender, hermano, a renunciar a ese tipo de comportamientos porque no son sanos. Siendo pastor, hermano, tuve que luchar y sigo teniendo que luchar con ese tipo de cosas, hermano, con ese tipo de situaciones, porque es una herencia que te dejan, hermano, que arrastras. Así lo aprendimos, siempre lo vimos así. Iván hablaba un poquito de eso, hermanos, porque es verdad, hermano, a mí me cuesta mucho trabajo manifestarle a mi esposa mi amor. Sabe que la amo, se lo dije en el altar, ¿verdad? Y el día que cambie de opinión se lo informaré, pero no ha cambiado, entonces no le veo necesidad de volvérselo a decir, ya se lo dije una vez. Pero no es así. Ajá. Me cuesta trabajo, hermanos, porque yo no vi, y no es justificación, ya lo dijo Iván, pero no aprendí, hermano, a hacerlo. Nunca lo vi, nunca lo aprendí. Y Belén les compartí hace 8 días de esa experiencia que tuve de pararme a comprar flores a mi esposa y no pude, me paré y estaba ahí. No es que me faltaba el dinero ni me faltaban las ganas, simplemente no pude. Me subí a mi carro y me fui porque no pude. Yo dije, ¿qué escojo? ¿Qué compro? Me voy a ver muy ridículo, muy cursi. No supe, hermano, hacerlo y me tuve que ir de ese lugar. Hermano, entonces aquí lo más importante para que un matrimonio, una familia, no solamente hablo de matrimonios, hablo de familias, hermano, es el valor del sacrificio, hermano. Hay que sacrificarnos por las otras personas, ¿sí? Hoy quiero que aprenda usted el valor del, ¿qué, hermano? Sacrificio. Allá por el año más o menos 80, hermano, 1980, si no mal recuerdo, hermano, hay una historia que me agradó cuando la leí, hermano. La historia de un hombre llamado Lee Iacona. No sé si alguien ha oído hablar de Lee Iacona, ¿no? A los que les gustan los autos no saben quién es Lee Iacona. Bueno, fue presidente de Ford, hermano, por mucho tiempo, y el creador del Mustang, ¿verdad? El que diseñó ese auto que ha sido tan clásico durante tantos y tantos años. Y él fue presidente de la Ford, tuvo un éxito impresionante, llegó a ser el director de la misma, su sueldo era algo pues muy bueno, había asegurado su vida, y a los 55 años de edad se retiró, hermano, como presidente de la Ford, y ya no tenía ni la necesidad de trabajar. Pero entonces, hermano, alguien lo invitó a unirse a la Chrysler. A diferencia de la Ford, la Chrysler estaba pasando por una crisis, hermano, que se estaba yendo a pique, ¿sí? Chrysler estaba al punto de la bancarrota cuando el que estaba al frente de la junta directiva de Chrysler dijo: necesitamos a una persona que nos saque a flote de nuestra crisis. Y buscaron a Iacona, a Lee Iacona, lo buscaron y le ofrecieron la presidencia de Chrysler para que pudiera sacarlos de la crisis en la que estaban. Este hombre jubilado, hermanos, pues como a veces les pasa a muchos de los que se jubilan, no saben qué hacer en su casa y las mujeres no los quieren ahí, entonces lo mandaron a trabajar, ¿verdad?, otra vez. Y él aceptó el puesto, hermanos, por mucho menos de la mitad de sueldo que ganaba, hermano, en Ford. Pero aceptó el reto. Y tomó, hermano, las riendas de la compañía, hermano, y se dio cuenta de que la compañía estaba pies para arriba. No había un orden, no había procesos, hermano, no había orden, no había libros de finanzas. Era, él, en unas palabras que él expresó, dijo: esta compañía le han llevado como si fuera una tienda de abarrotes. Fueron las palabras de Lee Iacona cuando tomó la Chrysler. Y él se encargó, hermano, de buscar y rodearse de gente que le ayudaran. Despidió a 32 de los 36 directores que tenían, hermano, los despidió a todos porque era gente que no estaba dispuesta, hermano, a hacer un sacrificio por salvar a la compañía. Porque lo único que podía salvar a esa empresa, dijo él, es hacer un sacrificio. Y empezó a buscar amigos, hermano, gente que le ayudara, jubilados de la Ford que también quisieron ayudarlo. Hermano, no le voy a hacer el cuento largo para que ustedes me entiendan. Tuvo que hacer cosas, hermano, que a lo mejor muchos directores no hubieran estado dispuestos a hacer. Entre ellas, hermano, llegó el punto en que se redujo el sueldo a $1 por mes. Eso ganaba él, hermanos, y les pedía a los demás que se bajaran el sueldo, hermanos, para que pudieran salvar a la compañía. Hermano, ¿quién aceptaría una responsabilidad de ese hermano ganando $1 al mes? Muy pocos, muchos obviamente lo abandonaron, muchos lo dejaron. Tuvo que ir a pedir un préstamo al gobierno cuando eso era muy mal visto. Lo criticaron arduamente, hermano. Era raro el presidente que se digna, de una compañía que se dignaba a ir a pedir un préstamo, hermano, al gobierno. Y él lo hizo, hermano. Y al final de todo, hermano, al final de todo, ¿sí?, salvó a la compañía de la quiebra. Y en un año, solo en un año, hermano, recuperó todo lo que había prestado, hermano, y recuperó los sueldos de todos los que se habían sacrificado con él. ¿Qué te quiero enseñar con esto, hermano? Nada se salva, hermano, si no hay sacrificio. Cuando tú sientas que las cosas ya no van bien en tu familia, en tu negocio, en tu empresa, en lo que hagas, hermano, y ya dices, ya agoté todo, hay una cosa que te queda hacer, hermano: un sacrificio más. Cristo mismo nos lo enseñó, hermanos, que la única manera de arreglar el problema del hombre era un sacrificio más. Y el sacrificio más grande y más perfecto que podía existir, hermano, Cristo lo hizo por amor a nosotros. Si Él, hermano, nos enseñó el valor del sacrificio, hermano, yo sé que cuesta, hermano, venir al altar y poner nuestro ego, nuestro yo, nuestra vanidad, hermano, y hacerlo morir en el altar. La Biblia dice: preséntense como sacrificio vivo. Y duele, hermano, porque los sacrificios duelen, y mucho, hermano. Pero si usted quiere que su matrimonio, su familia, lo que usted haga, hermano, funcione, usted tiene que agarrar su ego y ponerlo sobre el altar y decir: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Sí? Yo debo de aprender, hermano, a dejar la cultura familiar que me hace daño y le hace daño a mi familia, hermano. Ponerla en el altar, sacrificarla y decir: esto tiene que morir por amor a mi familia. Tiene que morir por amor a mi esposa, por amor a mis hijos. Yo tengo que sacrificarme para que ellos puedan disfrutar de un padre conforme al corazón de Dios. Para que mi esposa pueda disfrutar de un esposo conforme al corazón de Dios. No puedo, hermano, yo pensar que debo ser cristalinas, hermano, y al mismo tiempo ser cristiano. No puedo, hermano. Tengo que renunciar a una de las dos. Y mi esposa y yo decidimos un día renunciar. Y lo hicimos así, tal cual se lo contó Belén. Renunciamos a nuestros apellidos. Oh, no quiere decir que ya no es mi papá, ni mi mamá. Me refiero a que renunciamos a lo que nos heredaron. Dije: yo, Eliel Cristalina, renuncio a la herencia que traigo de los cristalinas. ¿Sí? Porque no es el reflejo de Cristo. No estoy diciendo ni juzgando a mi familia, no me malentienda, hermano. Yo amo la familia en la que crecí, respeto a mis padres, amo a mis padres y les agradezco a mis padres. Pero reconozco que hay cosas que ellos aprendieron mal, porque nadie les enseñó bien. Que yo aprendí mal, pero que ahora estoy aprendiendo, hermano, y que yo quiero que todos aprendamos. Un día llevé a inscribir a mis hijos a la natación. Y como no había adultos que se inscribieran, nos dijeron a Belén y a mí, inscríbanse a nadar. Yo dije, ya sé nadar. Inscríbete tú, le dije a mi esposa, para que aprendas, ¿verdad? No, pero bueno, con tal de que te animes, yo vengo contigo para que aprendas a nadar. Y nos inscribimos los dos, hermano. Y cuando empezamos, hermano, a ir a las clases, me di cuenta de algo, hermano. ¿Qué cree? Yo no sabía nadar. Sabía no ahogarme. Era todo lo que sabía hacer. Pero me di cuenta que yo no sabía nada de natación. No sabía, hermano, cómo se tenía que hacer la técnica de bracear, de respirar. Y me costó terriblemente, hermano. Me propuse algo. Dije, tengo que aprender a nadar bien. Y, ¿sí? Pues ya había pagado, ¿verdad? Dije, no, tengo que aprender a nadar bien. Le voy a decir una cosa, hermano. Es más difícil desaprender lo que aprendió mal que aprender algo nuevo. Me decía el profesor, a tus hijos les va a ser muy sencillo porque ellos no saben nadar. Va a aprender luego. Y mis hijos aprendieron rapidísimo a nadar. Pero a mí qué trabajo me costó dejar de hacer primero lo mal que yo hacía a la hora de nadar. Nadaba estilo Huastepec, ¿sabes? Así me decían, tú nadas estilo Huastepec, pero ese estilo no está bien. Y eso, meterte, hermano, a la corrección de un maestro, y sabes, eso duele, porque a nadie nos gusta que nos digan que lo hacemos mal. Yo puedo decir, a mí déjame, yo así nado, siempre nado así, mi familia así todos nadamos, así, de a perrito nadamos, ¿no? ¿Qué me interesa? Y no quiero aprender, así estoy bien, somos felices. O tener la humildad de decir, tú sabes más que yo, corrígeme, por favor, corrígeme. Ya tengo muchos meses yendo, hermano, y todavía me cuesta, hermano, trabajo dejar de hacer cosas que estaban mal a la hora de nadar. Si eso es en nadar, hermano, ¿qué no es en la familia? ¿Sí? Hay cosas que hago en mi familia, hermano, que aprendí de mi casa, hermano, pero que si llamo a mi familia, debo de dejar de hacer. Hay tres R's que quiero que hoy te aprendas. Número uno, hay que reconocer lo que estamos haciendo mal. Segunda R, hermano, hay que renunciar a lo que estamos haciendo mal. Y tercera, hermanos, R, hay que reemplazar lo que estamos haciendo mal. A ver, dime la primera. Qué difícil es reconocer, hermano. Yo reconozco, hermano, ante mi familia y ante ustedes, hermano, que yo me he equivocado como padre, que yo me he equivocado como esposo, ¿sí? Porque me he equivocado, hermano, terriblemente. Un día hice una lista, y le invito a que usted la haga, hermano, de todas las cosas que yo fui descubriendo. Belén le dejó esa tarea, por cierto. ¿Se la dejaron? ¿Alguien hizo la tarea? Nadie hizo la tarea, hermano. Pues, hágala, hermano, haga la tarea. Cuando le dejé una tarea de hacer reglas, bien que las hizo, ¿eh? Y puso sus reglas y dijo, aquí están las reglas. Pero cuando se trata de reconocer nuestros errores, hermanos, que arrastramos de nuestras generaciones anteriores, es complicado. Y entonces yo puse y escribí, dije, no está mal, no debo de, esto está muy mal, yo no debo contestarle hacia mi esposa, ¿sí? Un problema que yo detecté en mí, hermano, es el sarcasmo. Suelo ser muy sarcástico cuando trato de lastimar a alguien más. Uso el sarcasmo como una herramienta para hacerlo, hermano. Es una forma fina de burlarte de alguien y de hacerlo sentir mal. ¿Sí? Y se me da. A lo mejor alguien lo ha visto. Pero está mal. Está muy mal, hermano. ¿Cristo haría eso? No. ¿Jesucristo haría lo mismo? No. Entonces, algo tenemos que cambiar. Y mira, lo bonito de esto es que el Espíritu Santo, hermano, te redarguye. Y entonces yo anoté en mi lista, esto está muy mal. Y entonces todas las mañanas, hermano, me levantaba a orar con mi lista. La ponía sobre la cama, hermano, sobre donde estuviera yo orando. Y le decía, Señor, esto es lo que yo quiero hacer morir. Hoy lo traigo ante tu altar. Yo quiero hacer morir esto a partir de ahora. ¿Sí? Y eso es lo que yo te invito a que tú hagas, hermano. Hacer un sacrificio, porque cuesta mucho. Tienes que pedir perdón, pide perdón. Hay papás que no se atreven, hermano, a irle a pedir perdón a sus hijos. Y tú no sabes el bien que harías si tan solo tú de corazón dijeras, hijo, perdóname. De verdad, yo no tengo problema, hermano, en que si me equivoqué, ir con mis hijos y decirle, hijos, perdónenme, me equivoqué. A veces cuesta, hermano, tragarse el orgullo y decir, híjole, no, yo por qué lo voy a hacer, pero tenemos que hacerlo, hermano. Haga su lista, hermano, y decide, hermano, romper. Belén le habló del machismo y del matriarcado hace 8 días. Ambas son dañinas, hermano, para la familia. No ayudan, no aportan absolutamente nada bueno, ¿sí? Y no es nada más hermoso que ayudarnos como pareja, hermano, a ser mejores. Mire, para mí hubiera sido muy fácil, hermano. Belén, hacia Belén se le da someterse, y a mí me da y me gusta someter a la gente, hermano. Qué fácil hubiera sido nuestro matrimonio, ¿no le parece? Pero sabe, a mí no me gusta ver a mi esposa, hermano, en una condición en la que yo sé que ella puede estar atorada. ¿Sí? Una manera que he tratado, hermano, de mostrarle mi amor a ella es ese, de hacerla salir de eso. Algo que le he dado es confianza. Le digo, mire, yo no me compré un carro mejor, me pude haber comprado un carro mejor, preferí comprarle un carro a ella porque yo quería que ella aprendiera a ser más independiente, a moverse. Pero pasaba algo chistoso, hermano. Después que le compré la camioneta, me decía, es que mi mamá va a venir por mí, nos va a llevar. Entonces no movía la camioneta si mi suegra no iba por ahí, la movía. Le digo, espérame, que no, ese es el chiste. No, mejor que venga tu papá por mí, tu papá nos lleve. Es que esa no es la idea. Es que qué tal si choco, es que qué tal si pego, es que qué tal si me pasa. No te va a pasar nada. Ya tú ves cuántos andan ahí manejando, que creo que ni manejar saben, ¿verdad? Y no les pasa nada. Ahí andan. Y poco a poquito, ¿verdad?, fuimos ayudándole a ella, hermano, a salir de esa inseguridad que ella les compartió, con la que ha vivido, hermano, durante muchos años. Esa indecisión, le cuesta tomar decisiones, no puede porque así viene formada. ¿Sí? Hay que romper con eso. Ella tiene que renunciar a eso, ella tiene que decir, yo renuncio a esto, y no volverlo a repetir el patrón con nuestros hijos ahora. Tenemos que ayudarnos, hermano, a que nuestra familia refleje el reino de Dios, hermano, no la familia de la que venimos. Entonces, en esta hora, hermanos, yo quisiera que todos y cada uno de nosotros pudiéramos decirle a Dios en esta hora, Señor, yo quiero hacer un sacrificio para salvar o para mejorar mi familia. ¿Sí? Hermano, pregúntate si Jesús haría lo que tú haces, la manera en que le contestas a tu esposo. Pregúntatelo, mujer, en esta hora. ¿Crees que se agrada a Jesús de la manera en que le contestas a tu marido a veces? ¿Tú crees que se agrada el Señor y siente alegría en su corazón cuando le dices, tú cállate, tú qué sabes, o a mí déjame? ¿Crees que esa es, hermano, el fruto del Espíritu Santo en un cristiano, en una cristiana? Marido, pregúntate si la manera en la que tratas a tu esposa, que le hablas, que le contestas, es lo que Dios, hermano, espera de ti. Pregúntatelo si Jesús haría lo mismo, hermano. Y en las cosas que tenemos que cambiar, hermano, hay que cambiarlas, hay que reemplazarlas, hermano. Hay que reemplazarlo. Como decía Iván, hermano, si usted es seco, pues mójese. Mójese un poquito, hermano. Decía Iván, ¿hace cuánto no le escribes una carta a tu esposa? ¿Por qué no se propone, hermano, una tarea de escribirle una carta a su esposa? Va a decir, ay, pues ya. Va a decir las esposas, pues porque el pastor les dijo, ¿eh? Pero déjelo, déjelo que lo haga. Cómprele flores, ¿sí? Llévela a cenar, o sea, los tacos ahí, hermano, de la esquina. No, búsquese otro lugar mejor. Un lugar que le guste a ella, ¿verdad? Porque somos los hombres así, vamos a donde nos gusta comer a nosotros. Pobre mujer, ¿verdad? A mí ni me gustan los tacos. Y ay, todavía de que te traigo a cenar y mira, te quejas. Siempre le ves lo malo a todo. Somos así, somos egoístas, hermano. Tenemos que crucificar nuestro egoísmo, ¿sí? Propóngase ganar $1 al mes, hermano, con tal de salvar su compañía. Sacrifíquese, sacrifíquese, diga. Dice la Biblia que Jesús, hermano, por nosotros se sacrificó. No solamente es el hecho de haber ido a la cruz, nos enseña otras cosas. Dice que cuando, hermano, lo agredieron, lo blasfemaron, lo escupieron, dice, no abrió su boca. Es un sacrificio quedarse con la boca cerrada a veces, hermano. Hágalo. Propóngase no enojarse por todo. Si usted es de los que se enoja hasta porque la mosca pasa, ¿verdad? Propóngase no enojarse. El otro día le hablé de cómo puede usted visualizarse. Hermano, y piense, cuando mi marido o mi esposa haga esto, ¿cómo voy a reaccionar? Ya no voy a reaccionar como siempre. Ahora voy a reaccionar como Cristo reaccionaría. ¿Sí? No me diga, hermano, es que ya no me voy a enojar. O no le diga al marido, ya no me voy a enojar, pero, o a la mujer, pero ya no me hagas enojar, ¿eh? No, qué chiste. Usted no quiere cambiar, quiere que cambie el otro. Porque esas a veces nuestras peticiones que hacemos. Dios, yo ya no me quiero enojar. Por favor, haz que mi marido ya no me haga enojar. No, tú no estás orando por ti, estás orando por el otro. Estás diciendo, cambia al otro, sonso, ¿verdad? Porque no cambia. Usted, hermano, diga, aunque mi marido haga lo que haga, yo ahora le voy a contestar diferente, como Jesús quiere que le conteste. Aunque mi esposa diga algo que a mí me enoja, yo voy a tratar de contestar diferente. ¿Sí? La Biblia lo leímos ahorita en la porción que Iván leía: no devolváis mal a mal, mal por mal, a nadie, hermano, empezando por nuestra casa. Ninguna palabra corrompida salga de vuestras bocas. No, empiece por dominar su lengua, por refrenar su lengua, hermano. Ya, si usted es de los que explota, avienta cosas, hermano, patea al perro, hermano, diga ya no, ¿eh? Cuando me hagan enojar, voy a abrazar al perro, ¿eh? No lo voy a patear, lo voy a abrazar. Bueno, al perrito, ¿eh? No, no. Usted y yo tenemos, hermano, el deber delante de Dios de cambiar, hermanos. El Espíritu Santo mora en usted. ¿No lo hemos cantado aquí, hermano, que el poder que levantó a Jesús de los muertos vive en nosotros? ¿Y lo cree? ¿Y ese poder no le dará fuerza, hermano, para cambiar lo que está mal? Por supuesto, hermano. Es un engaño del diablo, hermano, el que nos meten a la cabeza y decir: tú así eres y así te vas a morir, nunca vas a cambiar. Mentira, hermano. En Cristo podemos cambiar. Podemos cambiar en Cristo Jesús, hermano. Podemos hacerlo. Podemos, hermano, lograrlo en el poder del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, hágalo, hermano. Yo le dejo esa tarea, que lo haga y renuncie, hermano. Como Belén a esa ciudad nos dijo, analice. ¿Qué le provocó a usted, hermano, que le está atorando, hermano, su situación familiar? Y escríbalo en una hoja, hermano, y todos los días vaya con ella a orarle. Dios diga: Señor, a esto es a lo que quiero renunciar. Ya no quiero ser igual. Hay un canto viejito que entonábamos antes, ¿se acuerda? Renuévame. Ya no quiero ser igual. ¿Sí? ¿Cuántos quieren seguir siendo igual? ¿No? ¿De veras, hermanos? Órale, ¿no? Eso está bueno, hermano. Seamos como Cristo quiere que seamos. Amemos como Dios quiere que amemos, ¿sí? Y ayudémonos unos a otros, hermano. Sí, lo mismo aplica con los hijos, hermano. Lo mismo aplica con los padres. Haga algo, hermano, que haga que demuestre usted su amor. Ya nos hablaron hace ratito de eso, hermano. Póngase una meta esta semana de hacer algo que le demuestre a la otra persona que la ama. Y propóngase, hermano, una actitud en usted, cambiarla. Si algo no le agrada a Dios es la queja. No le gusta a Dios la queja. Y un problema de los humanos que tenemos es que todos nos enfocamos a ver lo malo y siempre nos quejamos. Usted sale y dice a alguien: mira qué bonito día. Ah, sí, pero ya vi que mañana va a llover. Ay, así somos. Y tendemos a mirar, hermano, lo malo de la persona. Mire, cuando uno empieza a tener problemas en el hogar, uno se empieza a enfocar en lo mal que hace la otra persona, ¿sí o no? Usted empieza a ver los defectos de su pareja. Y hasta le cae mal. Pero usted la escogió. Pero cuando usted trae eso al altar y dice: Señor, esto es solamente mi carne, es mi egoísmo, ¿sí? Porque yo sí amo a esa persona, por algo me casé con ella. Entonces el Espíritu Santo te ayuda, hermano, a que te enfoques a lo bueno. Y cuando yo empiezo a ver lo bueno que tiene, hermano, mi esposa, mi concepto cambia, hermano. Y entonces digo: no, tengo una mujer, soy súper bendecido por la esposa que tengo, ¿eh? Porque mi esposa hace muchas cosas bien, ¿sí? Pero el problema es cuando estamos en una etapa, hermano, en la que solamente estamos viendo nuestros defectos, ¿sí? Así es que en esta hora, hermano, ¿qué le parece si oramos por nuestras familias? Póngase de pie y vamos a orar por nuestras familias. Hoy yo vi que Dios se enfocó mucho a eso, hermano. Y conste, yo no le dije a Vi en la alabanza: oras por las familias y las juntas. Yo no sabía de lo que iba a hablar Iván, ¿sí? Lo único que pensé, dije: ya me ganaron todo lo que iba yo a decir, pues ni modo, ¿eh? Ahora tendré que hacer otra cosa. Y vamos a orar por nuestras familias, hermano. Usted y yo tenemos el deber de reflejar en nuestra familia el amor de Jesucristo, de reflejar el amor del Padre, ¿sí? De retomar algo, hermano, aunque nos cueste. A mí me cuesta horrores, hermano, de verdad. Yo se lo confieso, hermano. A mí me cuestan muchas cosas, trabajo que quizá para otros son tan obvias. Yo siempre vi, hermano, algo bueno, y que he admirado, por ejemplo, en mi suegro. Él siempre es muy detallista. Y mi esposa siempre vio a mi suegro ser muy detallista, y luego se casa con este troglodita, ¿verdad? Que no sabe, hermano, cómo expresar su amor. sufrimos, batallamos, luchamos, ¿sí? Pero como decía hace rato el Señor, si de verdad nos amamos, hay que demostrarlo con hechos. Dijo el apóstol Juan, amémonos de hecho, no solamente de palabras, ¿sí? Así es que vamos a orar. Pobre, si está ahí junto a usted su esposa, agárrele la mano, no le agarre la esposa de la mano a la esposa de otro, por favor, nada más a la de usted, tiene permiso. Ore con ella, si está ahí alguien de su familia, ore con ella. Y si no está aquí, no se preocupe, hermano, usted ore por su cónyuge, ¿verdad? O si usted su situación es que no tiene a lo mejor, pero tiene hijos, tiene una familia, hermano. O sea, no importa cuál sea el estado de nuestro hogar, hay alguien, hermano, a quien tenemos que demostrarle nuestro amor, con quien tenemos que cambiar nuestras formas. Amén. Vamos a orar. Señor, en esta mañana, tarde ya, Señor, te doy gracias por las familias de esta iglesia, Señor. En esta hora, mis hermanos vienen, Señor, a ti, para poner en práctica, Señor, estas tres cosas que hoy quiero que se lleven en su corazón. Ellos reconocen y reconocemos que hemos hecho mal en nuestras familias. Perdónanos porque aprendimos mal. Es difícil hacer bien lo que aprendimos mal. Pero ahora renunciamos, Señor. Yo renuncio, Señor, a mi machismo. Yo renuncio a mi deseo de imponer mi voluntad. Yo renuncio, Señor, a ser explosivo a la hora quizá de responder cuando algo me molesta, Señor. Renuncio a las palabras hirientes, Señor. Yo quiero renunciar a la ofensa, Señor, o al hacerme el ofendido, al dejar de dirigirle la palabra a la otra persona si estoy molesto. Todo ese tipo de actitudes, Señor, no vienen de parte tuya. No son el reflejo del Espíritu Santo, Señor. Todo eso viene de la carne. Todo eso viene, hermano, del enemigo. Todo eso viene de un espíritu contrario al Espíritu Santo. En esta hora, Señor, nosotros queremos ser cristianos en toda la extensión de la palabra y debemos comenzar por nuestras casas. La Biblia dice, y Dios le prometió a Abraham, que en él serían benditas todas las familias de la tierra. Y en esta tarde, Señor, nosotros declaramos bendición sobre nuestras familias. Dígale al Señor, Señor, yo quiero ser bendición para mi familia. Yo quiero ser bendición para mi esposa. Yo quiero ser bendición para mi esposo. No quiero ser carcoma de sus huesos. No quiero ser alguien que le esté constantemente molestando. No quiero ser alguien que esté constante humillando a mi esposa o denigrándola. Ese no es el papel, Señor, que como marido tengo delante de tus ojos, Señor. Debo de aprender a ser una persona, Señor, que sepa dar el amor que ya está en mi corazón. Hermanos, usted tiene el poder dentro de usted que Dios le da para romper con todo paradigma que usted haya aprendido en el pasado, toda estructura que le hayan impuesto sus padres. Si usted vio algo y practica algo que no se amolda a la palabra de Dios, usted tiene toda la autoridad, hermano, de renunciar a ello y de abrazar, de reemplazar, hermano, lo malo con lo bueno. Dice la escritura, hermano, que aprendamos no a decir maldición, sino a bendecir, hermano, de responder bien a los que nos hacen mal. Yo le invito, hermano, a que traiga su vida al altar en sacrificio vivo y diga: Señor, yo quiero morir a mí, yo quiero morir a mi egoísmo, yo quiero morir a mi orgullo en esta hora. Nadie aquí, hermano, está exento de hacer esta tarea, hermano. Todos tenemos que venir delante del Señor y pedirle que Él restaure nuestras familias, que Él nos ayude a ser, hermano, esposos y esposas conforme a su corazón, padres conforme a su corazón, hijos conforme a su corazón. Usted tiene que aprender a perdonar, aprender a amar, aprender a respetar, hermano, de la manera que Cristo lo ha hecho con cada uno de nosotros. Padre, te agradecemos todo en esta hora en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo a tu iglesia, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta hora y te agradezco por sus vidas infinitamente en esta hora, Señor. Gracias por permitirnos estar en tu casa y porque podemos aprender más de lo que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Reprendemos todo espíritu contrario que tú, Señor, que no provenga de ti, Señor, y que tú nos has dado autoridad para hacerlo. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén. Ok, le quiero dar un último consejo nada más, hermano. Si usted lucha, hermano, contra eso y no puede, yo le recomiendo que busque ayuda, hermano. Si para eso estamos los pastores o para eso están los ministros. Porque el problema de muchas personas, hermano, es que han alimentado tanto la carne, que la carne es tan fuerte, hermano, que alimenta, hermano, a otros espíritus también, ¿sí? Hay espíritus que se alimentan de su pecado. No sé si usted sabía eso, hermano. Son como ratas. ¿A dónde viven las ratas? donde hay basura, ¿sí? Y a veces en las iglesias cometemos el error de sacar las ratas. Y decimos, órale, demonio, vete para allá. Y si lo echa afuera y se va. Pero uno saca la basura. ¿Qué va a pasar? Va a regresar. ¿Sí? Entonces se alimenta. ¿Pues qué pasa en un lugar donde no hay que comer para la rata? Se va. Y no va a regresar. Y a lo mejor ni es necesario ministrarle, hermano, y echarle fuera a ningún espíritu. Porque el simple hecho de que no haya en usted algo que alimente a ese espíritu, hermano, va a hacer que el espíritu diga, pues yo mejor me voy de aquí porque no hay nada de qué alimentarme. Cuando usted se enoja, hermano, y explota, hermano, llega el momento en que ya no es usted, ya es el demonio el que está alimentándose de su ira y el que se manifiesta a través de usted, hermano, para hacer cosas que no debería. Eso mismo pasa en la tristeza, pasa con la depresión, hermano, pasa con las emociones que son, vamos a llamarlas así, negativas, vamos a llamarlas de ese modo, hermanos. Ajá. Entonces usted no permita, hermano, que Satanás se alimente de usted. ¿O cuánto les gustaría que el diablo se esté alimentando de lo que ustedes hacen? ¿Verdad que no? Mejor haga cosas, hermano, que propicien que el Espíritu Santo, hermano, se alegre de vivir en usted. Que usted haga cosas que Dios se alegre, hermano, de morar en su corazón. Amén. Así es que el Señor le ayude, hermano, que el Señor le bendiga. Y gracias en esta hora, hermanos, porque yo sé que Dios ha estado con cada uno de nosotros. Vamos a decir el Salmo, ¿qué le parece el Salmo? El